minutos con Amílcar Fiorusi de Lonquimay, sí. Amílcar, buen día. Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. ¿Cómo andás? Pablo, Julio, buen día. Acá estamos bien, haciendo radio como ustedes también, como todas las... Bueno, se nos cortó justo. Amílcar está ahí en la radio de Lonquimay. Radio Municipal de Lonquimay. Radio Municipal de Lonquimay. ¿Nos escuchás, Amílcar, ahí sí? Yo escucho clarito, ¿ustedes? Ahí sí, te escuchamos bien. Amílcar, bueno. Un siniestro vial ahí en la Ruta 5, casi a la altura de Lonquimay. ¿Qué nos puedes contar? Cerca de... entre Uriburu y La Gloria, creo que fue el siniestro... Por lo que me dijo el estuve hablando, yo llegué a la radio y está a 50 metros del hospital y vi que había un colectivo, un micro de larga distancia, y así que me acerqué, había muchísima gente, y estuve hablando con el chofer dijo que había tenido un accidente, había rozado con un camión, supuestamente es el camión, pero viste, me baso en lo que dijo el chofer, sí. Simplemente que el camión se le había venido encima y alcanzó a volantear y esquivó con la trompa del micro, pero la parte de atrás, es decir, los últimos asientos del lado de adentro de la ruta, lógicamente, recibieron el impacto, se rompieron algunos vidrios, quedaron las ventanas rotas, es decir, la cola del colectivo, y bueno, por eso vinieron hasta el hospital de Lonquimay para hacer atender a los que estaban lastimados con los vidrios, nada de gravedad. Hace un ratito llegó el micro de recambio, han estado subiendo pasajeros y los equipajes para emprender el viaje de vuelta a Buenos Aires. Así que el siniestro, lo único que te puedo decir es lo que me contó el chofer, claro, que fue lo que ocurrió. Amílcar, el micro había partido de Santa Rosa hacia Buenos Aires. Hacia Buenos Aires, exactamente. ¿De qué empresa? Vos sabés que no me acuerdo la empresa que era, porque tenía unas pintarrajeadas, pero no me acuerdo bien la empresa. Sé que ahora vino un micro blanco, que tampoco tiene un detalle de nombres, pero lo vi a la pasada, no salía afuera ahora. Claro. Pero no te puedo asegurar la empresa, no me acuerdo la empresa que era. Me parece que empezaba con N, pero no me acuerdo, sinceramente. Porque me puse a charlar, como yo tenía que empezar a salir al aire, me puse a charlar con el chofer y lo que me dijo fue eso, que estaban asustados, pero estaban bien, y simplemente los lastimados que eran por los pedacitos de vidrio que habían caído hacia el lado de adentro y el impacto que lógicamente le peló la parte del lado de adentro de la cola del colectivo. Claro, ¿y esto fue a qué hora más o menos? Y esto fue, tiene que haber sido cerca de las, más o menos... a las entre 6:30, 7 tiene que haber sido, cerca de las 6 tiene que haber sido, porque yo llegué a la radio 6:30, ya estaba el colectivo, claro. Así que tiene que haber sido un poquito antes. No te sé, vos sabés que lo que yo pregunté fue qué pasó y cómo están, pero no precisé la hora, porque la gran cantidad de gente que iba y venía no quise molestar tampoco, y pregunté dónde estaba el chofer, bueno, el que estaba hablando era el chofer, que también estaba hablando con algunas personas ahí de Lonquimay, pero lo que simplemente puedo decir, por eso no te quería aseverar nada en cuanto a que lo mío sea lo justo, porque la palabra del chofer, no tengo el horario, pero estimo que ha sido a las primeras horas. Yo lo que comenté acá, que fueron con las primeras luces del amanecer, ¿no? Claro. Así que tenía que haber sido un poco antes. A las 6 o un poquito antes, tengo que decir. Sí, está bien. Bueno, pero por suerte fue eso, nada más. Ya hicieron el recambio y ya se emprendieron el viaje, están haciendo el viaje de vueltas. Bueno, Amílcar, te agradecemos este contacto. Pablo con y Julio. No, por favor, gracias a ustedes y espero que le sirva, el único que le puedo decir. Está bien, está la información. Gracias, Amílcar. Claro, saludo a todos tus oyentes. Te doy un abrazo. Chau, igualmente. Amílcar Fiorusi, de la radio municipal ahí de Lonquimay, un siniestro vial entre un colectivo y un camión.